Bueno, acá estamos en el Metro de Terciopelo, edición 44, con la licenciada en cosas, en todo, en absolutamente... nada. Que no, también, no, ¿por qué no? Que nos está acompañando mientras esperamos a Gaby Goldman que llegue. Y bueno, Mariana, ¿qué estuvimos haciendo esta semana? Por ejemplo, el lunes estuvimos en la fiesta Yupi. ¡Yupi! Que se hizo en el emergente bar de... del Abasto, Gallo 333, y ahí estuve recitando unos textos, unas poesías. Podría recitar algo de lo que... Claro, algo de lo que leí. Esta es una poesía inédita que también recité ayer en Circuito, cuando combinamos con Gaby Goldman para que venga, porque también habíamos quedado con Maxo Garrone, pero nos confundimos y pensamos que iba a ser, que habíamos quedado este miércoles, pero es el miércoles que viene. Ya adelantamos que el miércoles que viene viene Maxo Garrone. Bueno. Y bueno, mientras esperamos a Gaby, voy a leer esta poesía que se llama Círculos Infinitos, con la música de fondo que nos deja Yoko, que queda muy bien. Y dice así: veo los círculos de tus ojos, tus dedos y la espiral de tus orejas, tus orificios por donde respirás. Todos son círculos que dan forma a tu vibrante cuerpo. Mariana, hablan del germen de un universo humano que, si se lo deja fructiferar, como semilla bien plantada, un día será una estrella con alas planetarias. O sea, algún día vas a ser una estrella, Mariana. Ay, yo ya fui, lo soy, siempre seré, bueno. Olvídate. Veo la luna, esa nave extraterrestre. Veo los planetas y los demás astros del cielo, sus órbitas elípticas y a veces redondas. El girasol y las demás formas de los frutos que nos dan alimento. Y acepto que son círculos infinitos que conforman nuestro teatro atmosférico. Veo la historia cómo se repite, sus ciclos grandes y pequeños, humanidades que florecen y envejecen. Todos son lapsos de nacimiento en esta superficie y en otras no advertidas, pero sí percibidas. Nuestro primer dibujo siempre será redondel, principio de una historia que no sabemos por dónde irá después. El lado único del círculo del infinito, pues somos parte de círculos eternos. Una idea da vueltas en un círculo plano, luego cambia de dirección en ascenso y provoca la evolución de los ciclos de los seres humanos. Y esta realidad de claroscuros al fin se transforma en una de oro que fue y que ya llega. Pues el sentimiento surge de un punto centro que de tanto girar transmuta en idea, pues la eternidad de los universos es pura, infinita conciencia. Eso es la poesía que se llama Círculos Infinitos. Algo de eso se tendría que enseñar en la escuela. Sí, bueno, muchas gracias. No. Bueno, acá si no... podemos seguir con el principio, como todos son círculos infinitos, mientras viene Gaby, que también es un ser infinito. Lo tenemos a Yoko, otro ser infinito acá reencarnado en operador de radio. Y empecemos o sigamos con este encuentro sideral. Y con nuestras moléculas, vayamos a todo el sistema solar y más allá. Nuestra estrella más cercana será Sirio, a 4 años luz de distancia. Desde ahí vinieron los que ayudaron a los egipcios. En ningún jeroglífico escribieron: nosotros construimos estos fantásticos edificios. Ellos solo dijeron: los dioses Sol nos enseñaron todo lo que sabemos. Los dioses construyeron las pirámides y nos dieron todo lo que tenemos. Lo mismo pasó en otras partes del globo. A los mayas los visitaron los arturianos. Y a los aztecas, tal vez, los reptilianos. Vaya uno a saber. A los europeos, los pleyadianos y así por todos lados. Nuestra familia es estelar, Mariana. Pero en la escuela no nos enseñan que la palabra humano viene del sánscrito y de la India. Humano quiere decir... ¿Qué quiere decir? ¿Alguien sabe? Alto hombre universal que habita las estrellas. Nosotros somos una colonia acá en el espacio. Esa es la razón, querida hermana, de que en realidad somos Homo Galácticos. Homo Galácticos. Habitantes del espacio exterior. Interplanetario. Homo Galácticos. Homo Galácticos. Homo Galácticos. Y sí, fue furor el otro. Habitantes del espacio exterior interplanetario. Sí. Con respecto a nuestra luna, te tengo que decir que nos tienen engañados, Mariana. Porque ella no es natural. Es una sideral nave espacial. Los antiguos dicen que llegó hace 300 siglos, ago, y que no siempre estuvo ahí. Gira en redondo y solo nos muestra un lado de su cara. Yo me pregunto entonces, ¿es una gran campana para controlarnos? Pero no te preocupes, hermana, porque tenemos aliados. Porque somos... ¿Quiénes somos? Homo Galácticos. ¿Qué somos? Homo Galácticos. ¿Qué somos? Homo Galácticos. Habitantes del espacio exterior interplanetario. Acá otro habitante del espacio exterior interplanetario nos hace un comentario. Decime, Yoko. ¿Qué? Ah, dejamos esto de fondo, sí, por ahora seguimos con la poesía de Homo Galácticos. Porque el sistema de control, Yoko, ya fue establecido. Nos tiran algunos libros, Yoko, para que sepamos solo un poco de este lío. Ellos cosechan nuestra energía. Son los vampiros siderales que nos quieren quitar nuestra vibra. Todo esto mientras llega Gaby Coleman. Sí, pobre Gaby. Pero como todo problema tiene solución, que no haya llegado Gaby, yo te digo, apaga tu televisor. Ah, sí. Apaga tu televisor. Y sí. Destruye tu sistema de control. Apaga el televisor, Mariana. Apaga tu televisor. Destruí tu sistema de control. Que tus ideas surjan de tu corazón, Mariana. Conectate con toda la galaxia y la creación. Viajá al resto del universo porque solo necesitas de tus pensamientos. Eso vos lo sabés muy bien. Podemos ir con esa música de fondo fantástica, Yoko, que estaba sonando ahí media le daba de fondo como un espacio así para que las ideas sean tuyas y no de tu vecino, porque puede ser que vaya uno a saber, ¿no? Quién sea. No. Revisita el texto. Pero porque puede ser que sea un extraterrestre no positivo. Por eso hay que sentir el latir de las estrellas, que en ellas habita nuestra conciencia, en las estrellas, porque somos pedacitos de estrellas. Podemos notar en nuestro interior cómo el universo palpita y no temer nada porque contamos con nuestros hermanos del espacio exterior. Para que no sigan llegando desde el cielo, los gobiernos nos dan los documentos para que no sigan llegando nuestros hermanos del espacio exterior. Así con esta música japonesa. ¿Es japonesa? Es espacial. Es música. Esto es espacial, ¿o no, Yoko? Es música. Es medio espacial. Así nos tienen con celulares y sin dinero, Mariana. Nos cobran impuestos y nos quitan nuestro lugar. Nos venden alquileres cada vez más perversos, porque son cavernosos y traicioneros nuestros amos del universo. Pero vos sabés, hermana, que en nuestra mente somos libres. Porque somos, ¿qué somos, Mariana? Sí, Homo Galácticos. Habitantes del espacio exterior interplanetario. Claro. Que somos Homo Galácticos. Somos Homo Galácticos. Es tan humilde nuestro sistema que se cree lo mejor de todo lo creado. Pero este sistema perverso destruye nuestro único recurso, la ilusión, los deseos y los mejores sueños jamás imaginados. No nos dejemos engañar, Mariana, y vivamos sin disfraz. Que el clima nos marque el tiempo, las nubes, el cielo, porque solo nos faltan las naves espaciales, que no nos dan, viste, no venden naves espaciales, para que podamos viajar por un fantástico y asombroso universo. Veamos de una vez la verdad de que nos tienen acá encerrados en este reality show galáctico y abracemos a los niños estelares que llegan del espacio, que vienen como almas viajeras, ¿no? Cuidemos a las demás especies y que los extraterrestres infiltrados, que no son nuestros hermanos, que no son humanos como nosotros, que no nos sigan vulnerando. Porque la luna, querida hermana, aunque romántica, es una sideral astronave. Eso, ¿sabes quiénes lo descubrieron? Los rusos. Porque con tanto frío los rusos son puro sentido y compañerismo. Ellos descubrieron que como si fueran frutos, todos los planetas son huecos. Si no me crees lo que te digo, se pueden buscar las fotos de la NASA en YouTube, que tapan con parches una verdad que nos censuran sin parar. Hay las sirenas de YouTube fueron esas. Hay gente también que vive por debajo de esta esfera planetaria, Mariana, en el interior de la Tierra y con plena abundancia. Ellos ven, esos habitantes ven que la creación es un multiuniverso y nos protegen en parte de estos desgobiernos de la superficie. Porque somos, ¿qué somos, Mariana? Homo Galácticos. Homo Galácticos. Homo Galácticos. Alguien entonces se preguntará, pero a nosotros, ¿de dónde nos trajeron? ¿De dónde? Venimos de la galaxia. Claro. ¿No? Pero en etapas. Primero arribaron los de Oriente. Después, miles de años después, los de la Antártida. Luego los de África, miles de años después. Y los últimos en llegar fueron los de las Pléyades. La cultura actual nos dice que estamos súper avanzados, ¿no? Pero vivimos en una especie de cavernas. Son como cavernas con luz de cableado, estos cables. Tampoco nos comentan que allá afuera es una gran selva en el espacio exterior, con extraterrestres buenos y otros que parecen bien malvados. Deberíamos protegernos. Pero la era moderna nos censura la técnica. Liberemos los inventos de Nikola Tesla, Mariana, y que ya no haya más pobreza. Liberemos la tecnología castigada y salgamos de una vez de esta cárcel planetaria. Porque ¿qué somos, Mariana? Homo Galácticos. Somos Homo Galácticos. Que la era moderna, que todavía es pura caverna, se dé por acabada. Demos una gran fiesta en el espacio. Lo invitamos a Yoko y a toda la vecindad. Cerca de nuestra madre Gaia, que es pura conciencia. La entrada va a ser gratis. Habrá máquinas Kirlian para leer el aura con estampado en remeras. Y terminemos de una vez con esta falacia de un sistema que para nada es de abundancia. Nosotros le ponemos toda la abundancia al sistema, de acá desde la vecindad, pero el sistema sabemos que vemos en la calle todo lo que pasa y gente durmiendo en la calle, no es de abundancia. Pero bueno, si querés te leo un poco del sistema solar, que es nuestro próximo. Bueno. Vamos a empezar por el sol, que se llama Helios, y es dorado, fulgoroso, amoroso. Es un dios comunicador, que corre y llena de savia el agua universal, que nutre de vida a nuestro sistema solar. La libertad nace del alma, y hacia ella debemos ir en nuestro viaje a través de la Madre Galáctica, en este pequeño asiento que es nuestra casa. Mercurio, potasio, sodio y oxígeno, eres inestable y mercurial. Tu sabio hijo Hermes llegó de la Atlántida. Compenétrate en ti mismo, hermana y hermano Yoko, y busca la verdad en tu interior. Ella nos guiará hacia afuera de una realidad de paredes como telas que nublan nuestra visión. Venus, beige, anhídrido carbónico y oxígeno, hijo de Afrodita y Vulcano. Desde el oriente nos visitan los venusinos y nos trajeron, ¿qué nos regalaron? Amor, belleza, fertilidad, trigo, lo trajeron de Venus y las abejas también. El único insecto con neuronas, según dicen. Gaia, nuestra Gaia, está hecha de silicio, aluminio, magnesio y agua. Es Telus Mater con Urano. Creó a Océano, a Hiperión, Tea, Rea, Temis y Crono. Sus hijos la maltratamos, pero somos promesa de esta galaxia. Marte, rojizo, por tu óxido de hierro, dios de la guerra, hijo de Júpiter y Juno. Una humanidad agoniza bajo tu cuerpo, una nueva llega desde la Tierra. Nunca te olvides, hermana galáctica, que tú eres la reina de la creación y que el sistema impuesto de tu más tierna infancia te ha violado tu más precioso tesoro, que es tu interior. Júpiter, nubes brillantes, relámpagos, gran mancha, hidrógeno y helio, Optimus Maximus, hijo de Saturno y de Ops. Ahí vienen las sirenas de Júpiter. Padre de dioses y hombres, una humanidad habita en tu luna Ganímedes. Ellos nos ayudan desde su amor. Deja a la imaginación correr en libertad y ella te guiará a un mundo nuevo. Saturno puede ser ese mundo nuevo. Blanco, helio, hielo y piedras preciosas. Estrella errante, ser antiguo y anillado. Eres hijo de Urano y Gea. ¿Un rayo tuyo confundió nuestras lenguas? Allá por un tiempo lejano en Babilonia. Con tus manos creadoras, hermana, dale forma desde tu sol interno a ese mundo nuevo que nace desde tu cuerpo. Urano, hielo, hidrógeno y roca, eres cielo y firmamento, padre de titanes. Un puente te une con nuestro mundo tierra. Desde las emociones enseñas a hacer colores. Aléjate de los sistemas de creencias establecidos y establece el tuyo propio, porque tú eres la reina de la creación, Mariana, y desde tu más tierna infancia te han violado tu interior. Neptuno, agua universal, reino de castillos dorados, hijo mayor de Saturno y Ops, hermano de Júpiter y Plutón, tus habitantes de las aguas crecen y obedecen las leyes del amor. Plutón, blanco, nitrógeno y roca roja, hijo de Saturno y Ops, justo e inflexible, esposo de Proserpina, tus hijos habitan el último regazo. Crea, crea y crea, que cuando quieras darte cuenta, serás uno con la creación. Porque aparte de que Gaby Coleman todavía no llega, ¿qué somos, Mariana? Homo galácticos. Habitantes del espacio exterior interplanetario. Y bueno, acá empezaría con lo mismo de antes, pero te lo puedo leer porque veo los círculos de tus ojos, tus dedos y la espiral de tus orejas, tus orificios por donde respirás. Todos son círculos que dan forma a tu vibrante cuerpo. Hablan del germen de un universo humano que, si se lo deja fructificar como semilla bien plantada, un día será una estrella con alas planetarias. Veo la luna, esa nave extraterrestre, veo los planetas y los demás astros del cielo. Son órbitas elípticas y redondas. El girasol y las demás formas de los frutos que nos dan alimento. Y acepto que son círculos infinitos que conforman nuestro teatro atmosférico. Veo la historia como se repite, sus ciclos grandes y pequeños, humanidades que florecen y envejecen. Todos son lapsos de nacimiento en esta superficie y en otras todavía no advertidas, pero sí percibidas. Nuestro primer dibujo será siempre redondel, Mariana. principio de una historia que no sabemos por dónde irá después. El lado único del círculo infinito, pues somos parte de círculos eternos. Por eso una idea da vueltas en un círculo plano, luego cambia de dirección en ascenso y provoca la evolución de los ciclos de los seres humanos. Y esta realidad de claroscuros, mientras llega Gaby Coleman, al fin se transforma en una de oro que fue y que llega, con Gaby Coleman. Pues el sentimiento surge de un punto centro que de tanto girar transmuta en idea. Pues la eternidad de los universos es pura, infinita conciencia. Bueno, Mariana, decime, ¿cómo te sentiste ayer con tu compañerísimo? Porque vos sos, tenés un equipo musical, aparte de Suena Galáctica. Bueno, es Rubén. Está bien. En principio quiere decir muy lindo el texto. ¿Te gustó? Muy contundente estábamos. Me encantó, contundente ya me gustó. Esperando un texto así, creo. Bueno, gracias. Quiero hacer una propuesta. ¿Cómo no? Dale. A mí me gustaría que tal vez... Me gustan las propuestas. Sí. En lo que en el largo de esto, correr del metro de terciopelo, de las próximas emisiones, por ahí podrías como ir como tomando punto por punto, ¿no? Párrafo al párrafo, así. Un párrafo por programa. Claro, un par de párrafos por entonces, programa. Entonces, ponele, podría empezar el próximo programa diciéndole... Y con los contás... Maxo, Garrone, pongo... Con nuestras moléculas vayamos a todo el sistema solar, Maxo, y más allá, porque nuestra estrella más cercana va a ser Sirio, a 4 años luz de distancia. Desde ahí vinieron los que ayudaron a los egipcios. No sé lo que dicen y empezamos la charla. Una claro, cosa así. Y claro, empezar la charla y como, bueno, conversar algo sobre, ¿no? Que sea como... Ah, como un disparador. Como un disparador. Podés poner, no sé, 3, ¿no? Así como vamos como en una... Nos vas de alguna manera desarrollando un poco más. Uh-huh. Como porque toda esa información que vos manejás, con la cual elaborás eso, claro. Por ahí está también, bueno. También incita para que los demás... de pronto den su opinión sobre estos temas. Sí, no sé tanto su opinión porque no sé cuántos tienen, saben lo que sabes vos y para opinar. De pronto, pero bueno, pero... Sí que vos puedas manifestar capaz alguna o que aparezca alguna duda de la claro, persona lo que digo sobre yo esto, ¿no? Es que la gente de pronto sabe más de lo que cree, lo que pasa que no está acostumbrada a hablar de ciertos temas más metafísicos o más abstractos, pero cuando de pronto le decís para que empiecen a charlar, empiezan. Pero yo te quería preguntar de ayer, ¿qué hicieron con Rubén? ¿Qué te pareció lo que hicieron con Rubén? Ayer hicimos... ahí en circuito. Sí, ayer me presenté con mi nuevo skin. Claro. Tengo mi nuevo pen name con el que escribo realidades. ¿Cuál es el nuevo pen name con el que escribís realidades, Mariana? Por favor. Es Gea Geyoka. Es el actual. Que vos tuviste un debate con el tema de Gea, ya sabemos que es la Tierra, y Geyoka era el tema de que es el payaso sagrado de los pueblos de América del Norte, y vos de pronto dijiste que tal vez estabas haciendo algo, un sacrilegio, hasta que te enteraste que ya no quedan payasos sagrados por allá, muchos. Claro, entonces claro. Empiezan a aparecer acá en el sur, tal vez. Puede ser que sea puede así. Puede ser. Claro. Entonces, bueno, como que estoy trabajando sobre esa idea y están colaborando en esto Alexis Toledo y Rubén Botas. Claro. Con los que estuvimos haciendo algo ayer y otro martes. Pero ayer anterior. Te juntaste solo con Rubén, no con Alexis. No, ayer participó, claro, vos llegaste después. Alexis participó también, se sumó, había estado... Porque ya empiezan a hacer, yo empiezo a ver como un equipo que se va formando. Sí, parece que a mí sí. Me gustaría participar también en alguna ocasión. No sé, vamos a ver si te dejamos, pero bueno. Bien, sí, tengo dos proyectos. Uno con Alexis, que Suena Galáctica, un dúo dinámico. Pero como que se te están mezclando los proyectos. Y tengo otro que se llama AR, porque con ya Rubén es la segunda Botas. Vez que Alexis participa también. Y porque la idea es, ¿no? Que funciona. Funcionar como banda, pero como equipo. ¿Pero esa era tu idea, que se mezclara Suena Galáctica con el proyecto que tenés con Rubén, o no? ¿O sucedió sin que vos lo puedas controlar? ¿O no querés controlarlo? No, o sea, a mí me encanta, la música para mí tiene que ser como... Es una orgía pensé que de me corazones. Ibas a decir, casi me asustás, pensé que me ibas a decir que te encanta controlar. No, cuanto más... No, tampoco, sí, bueno. Un poco sí. No, pero encantarme no me encanta. Es necesario para poder llegar a algún puerto. Obvio, total. Pero es parte de la feminidad también, de que poner un orden. La misma abundancia también, pero hay que ordenarla. Hay que ordenarla para que todos podamos comer del fruto. Claro. Del guiso. Del guiso puede ser. Entonces, estoy como trabajando sobre eso y con ellos desde hace un tiempo. Y estamos tratando de ver de cómo podemos entrar en comunión y quién más por ahí se puede ir sumando y qué podemos ir construyendo. Acá Yoko nos propone que va a buscar un tema en YouTube de Gaby Coleman. Entonces ponemos un tema de Gaby, entonces es como que Gaby también está con nosotros y cuando Yoko dice que ya está el tema, No lo encuentro. ¿Qué me ayuda? Gaby con Y, ¿no? Gaby con Y. Con sí. Y. No y latina. Ah, por eso. Ahí está. Coleman como. Y no, Coleman no. Coleman. Coleman como suena. Coleman con C-O-L-M-A-N. Ahí está. Es más argento. Gaby Coleman. Es nuestra. Bueno, entonces podemos poner cualquiera. Cualquiera que de pronto parezca que va a empezar a tocar su. Bueno, en vivo con. Sí, ponemos uno de esos. Y entonces nos vamos con Gaby Coleman, nuestro invitado de hoy. Bueno, Mariana, ¿qué te pareció este hermoso tema de Gaby? Me encantó. Es un gran músico. Sí, súper. Un gran cantante. Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que lo viste vos? ¿Te acordás? Se me desarma la virome. No creo que recuerde eso. ¿No? No sé. No buena, sabes en dónde no lo viste, si lo viste tal vez en el Pacha. Y puede ser, sí. O en el Pacha. Sí, creo que en el Pacha o yo en creo el que lo vi en. La casa esa que está sobre Perón, ¿te acordás que se hacían que vos hiciste unas como unas cosas media chamánicas hiciste, ¿no? Qué raro, haciendo ya. Los rituales de... los rituales, no sé, vos sabés qué rituales estabas dando. Estoy pensando. Eso fue después. Claro, pero yo lo conocí, sí, pero lo conocía. Claro. Creo que lo conocí ahí porque estuve viviendo en esa casa. Sí, sí. Que... coordinando actividades. Claro, yo creo que fue una vez que fui a 12 poetas. Cierto que sí, soy. Ahora vas a estar, ¿no? Me dijiste. Sí. ¿Cuándo? Vamos a volver a estar. Sí, en abril. Pero no me acuerdo el día ahora. Ah. Pero bueno, ¿qué pensás? ¿Ponemos otro tema de Gaby? Porque Gaby está con nosotros, aunque no lo veamos. Sí, hay alguna molécula de Gaby Coleman debe haber por acá. Porque está todo conectado. Algo tiene que estar pensando que tenía, sí, sí, que iba a estar hoy acá. Pero me hizo el lugar a mí. Te hizo el lugar a vos. Es un tipo muy amable. Y compañero. Es un compañero. Así y que, bueno, ahora sí. Yoko va a poner otro tema de Gaby Coleman para nuestros oyentes. Seguimos con Gaby Coleman desde el hiperespacio. Genial. Y tenemos acá los libros Pocket, los chiquititos estos como estrella anilla, pero también sirven para que alguien pueda leer unos cuentos. O también puede servir para darle a un niño para que agregue dibujos. Para o de pronto, si en caso de que estás en un bosque, te perdiste, no tenés leña seca, podés agarrar un librito y... alguna página, tenés unas páginas en blanco siempre al principio y al final de los libros, las puedes utilizar de pronto para hacer. Y haces una ofrenda a la Pachamama. Y de pronto en ese bosque podés mirar el cielo nocturno y estás en un espacio muy particular porque es un lugar que uno no acostumbra a estar y las nubes parecen más brillantes y por eso puede haber unas nubes nocturnas muy interesantes y uno puede llegar a ver cosas que tal vez no ve en la ciudad. Por eso te quería pedir si querías leer Nubes Nocturnas de Laberinto, versión Pocket. Está el bilingüe, pero este es el chiquito. Bueno. Dicen que es mejor el chiquito. No quiero entrar en detalle. Algunas noches, extrañas nubes surcan los cielos. Según la ciencia, son el producto de la atracción lunar en la atmósfera. Aparte de esta primera, para que aparezcan se deben dar otras dos condiciones: poca humedad y una temperatura de unos 15 grados. Los lugares ideales para observarlas son las zonas de montaña. Como resultado de la baja humedad y gracias a la baja fricción del aire, estas nubes siempre están en movimiento. Sus formas son, por lo general, alargadas. Por su poca frecuencia, si alguna vez tiene oportunidad de verlas, se recomienda una mochila, abrigo, sentarse cómodo y admirarlas durante largo rato de modo cuidadoso. Mirá qué música tenés de fondo, ¿no? Impresionante. Imagínate que estás mirando esas nubes también. Es más fílmico. No mucha gente sabe que hay seres que gustan de ellas. Algunos de sus habitantes conocidos y de más fácil observación son las aves y los murciélagos. Los difíciles son los silfos gigantes. Como sábanas transparentes surcan los aires y la dificultad al encontrar los silfos gigantes es recompensada al verlos volar en grandes grupos. No se sorprenda de observar algún objeto metálico que refleja luces azules, rojas y verdes. Ellos, los navieros de otros mundos, son los que crean este tipo de nubes. Y bueno, podemos ir ahora a otro tema de Gaby Coleman. Y vamos así mechando, como dicen, o haciendo costura de literatura, sí, con música. La manta. La unión de las artes combinadas. Bien. El abrigo. ¿Qué está creciendo? Como el arroyo en tu canaleta. Ah, hermoso, hermoso. Eso va todo para el backstage. Laburo para el chico, por favor. ¿Qué te pareció este tema, Mariana? ¿Te gustó? Me encanta todo lo que Gaby hace. Es un buen músico. Bueno, Yo, para combinar, voy a leer un texto corto y después nos vamos a ir con un último tema que va a elegir Yoko, y vamos a dar fin a este encuentro sideral. Y se llama Una mosquita verde. Jesús, ya lo escuchaste. Bueno, y dice así: es una mosquita verde. La miro al trasluz y me saco la duda. Sí, es verde. Está junto al califón. Todavía no puedo creer su color. Solo si estuviera bajo el efecto de un psicotrópico podría admitir su existencia, pero no lo estoy. ¿Será una nueva especie diminuta verde, mosca verde, me pregunto? Ahora pienso que puede ser el resultado de los productos químicos que uso para la limpieza. ¿Estará empapada en lavandina? ¿Le habrá caído Pinolux encima? Me preocupo, pues. Aunque no lo crea del todo, puede que sea venenosa. Además, en caso de que su color sea el resultado de un producto volcado en mi cocina, yo soy su creador. O por lo menos, ¿quién le dio ese look? Sabe que estoy hablando de ella, Mariana. Se va. Y esto fue todo por el metro de hoy, de Terciopelo, con Gaby Coleman.